causa de Julio López desde el inicio de las investigaciones. Nosotros venimos denunciándole que realmente se ha convertido en un encubrimiento total de lo que pasó con Julio. A más de 4 años no hay nadie imputado en la causa, no se ha llamado a declarar a ninguna de las personas que se han visto involucradas dentro de la causa. Y nosotros creemos que esto responde a una decisión política de no avanzar hasta el final en investigar las responsabilidades de aquellos que están implicados en la desaparición de Julio, que todas las pistas en la causa llevaban hacia el entorno de Checo Lazzi, hacia la bonaerense particularmente. Sí, desde las agrupaciones y organizaciones de derechos humanos se cuestiona por ahí la investigación. ¿Cuáles son las críticas que realizan? Sí, mirá, han habido, o sea, durante todos estos años hemos hecho montones de críticas, allanamientos que se han frustrado, perros que supuestamente seguían un rastro firme y sin explicar por qué se dejaban de lado esas pesquisas. Como esas montones de cosas hemos denunciado a lo largo de todos estos años, el denominador común ha sido no profundizar la investigación hacia la policía bonaerense, que nosotros creemos que es donde se tiene que investigar. Y esto responde, para nosotros, lo que te decía, una decisión política. A los pocos días que Julio desapareció, en ese momento el gobernador Solá se reunió con todas las agrupaciones de derechos humanos a hacer la gobernación en La Plata. Y lo primero que nos dijo fue que este tema de Julio López ponía en peligro la gobernabilidad de la policía bonaerense. Y justamente creemos que a eso obedece el empantanamiento en la causa y el no haber profundizado la investigación. Es justamente a tener miedo de perder la gobernabilidad de la policía bonaerense, que a raíz de la causa de Julio López y el informe que ha remitido al Ministerio de Seguridad de la Policía, nos hemos enterado que hay más de 9.000 miembros de la bonaerense que formaron parte de la dictadura militar.